いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Gente, bienvenidos de nuevo, esto es Persona Sekai Majo. Esta vez con menos pila. Sí, más con menos pila, pues yo diría. Como que no da. Pesado. Sí, como que no da. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fua. Sí. ¿Qué cosas que están pasando? Alta caca. No. Qué chota, yo diría. Sí. Qué chota. No, así no se puede. No, como que. O sea, quitando todo el albú, toda la pelotudena, así, jode. No solo por eso, sino porque te quita las ganas. A mí me quitó un montón de ganas. No solo estoy hablando de la 3DS. Estoy hablando también de Japón. Pero bueno, creo... O sea, nos chocó, pero nos chocó mal. Nos chocó en un momento que no... Casi, de sorpresa. Sí, de sorpresa, pero es lo que... O sea, para ustedes todo joda, pero no, nosotros literalmente sacamos el 70% de nuestra vida de allá, entonces jode, ¿eh? No solo por eso, sino por el hecho de que estaba comenzando bien el año. Muy bien el año, veníamos de remontar un año muy pedorro y veníamos muy bien. Y veníamos con buenas películas live action, buenas películas, buenos animes, buenas series dentro de todo. Y ahora como que viene esto y nos tira un poco para abajo primero. Y ahora no sabemos qué va a pasar exactamente. Porque onda que nosotros casi vivimos de eso. Sí, sí, por eso. Y ahora está todo en... Ahora estás como cojeando tratando de levantarte. Sí, sí. Es como el caballo que lo atropelló un auto que está ahí viendo a ver si se levanta o no se levanta. Quitando el hecho de la tierra, del agua y ahora la radiación. Ya vamos a hablar un poco de esto después. Sí, vamos a generalizar un poco más el tema, pero... Pero tampoco bueno. Hay que empezar con cero pila porque si no apaga el programa y te va a la mierda. Programa 90. No, programa 190, perdón. No, 190. 190, vale, son 190, programa 33. Así que estamos a 10 ahí nomás de los 200. Ya empezaron a sentir la presión. Bueno, yo dentro de todo estuve bastante ocupado, un poco ocupado con la facultad, porque si no aprobaba lo que rendí hace poco no podía cursar una materia que era muy importante, que si no lo cursaba este año a mí me lo iba a cursar. Sí. ¿Y bueno, te querés agradecer públicamente a Dios Camote por ayudarte a rendir bien? A él no lo hice para rendir bien. No, pero él te consiguió el espacio. No, después me di cuenta, después leí. Ah, se fue después. Cuando la gente investiga deja de creer. El sábado. Infiel. El viernes hubo un corte de electricidad en mi facultad. Por lo tanto las inscripciones habían seguido hasta el domingo a las 6 de la mañana. Ah, y ese corte seguramente fue provocado por un accidente. Que tuvo que ver con un camote en la electricidad. Yo me anoté un jueves, la alegría se cortó un viernes a las 9 de la noche, no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con todo, todo está conectado por las raíces del camote rey. Por un camote, bueno. La patata dulce, mandioca. El sweet potato. Mandioca, yo diría. Mandioca. Bueno, ¿quién le sale a Salche? Construcción de noticias, ya por ahí videojuegos, pero... Y esto es Pyro, que de vez en cuando se inspira y escribe cosas en el blog. Sí. Bueno, pero estaba bueno como lo que escribiste, estaba bien. No estaba bueno, me la rebatí, pero no importa. No, pero quedó bien. Sí, quedó bien por lo dolido de mi alma en ese momento. La poca alma que me queda. William Shakespeare. Bueno, además de los 100, los 10 programas que nos faltan para los 200... ya llegamos, como ya dijimos la semana pasada, a los 100 seguidores. Así que estamos también poco. No tenemos 101. Seguimos con 100 y estamos contentos. Estamos muy contentos con los 100 que tenemos. Además parece que uno de los digamos los componentes que usaba para que se actualizara automáticamente la sección de nuevas noticias, que hace poco había actualizado, parece que estaba en Japón, así que por eso no anda. Deja de actualizar. Parece que murió, hasta al menos hasta que nueva señal, porque parece que esa utilidad es de Blogger, de Google, y parece que está en Japón, porque onda que no renueva ni para atrás ni para adelante, ni siquiera mi computadora anda, así que... El servidor estaba justo abajo de la estatua de Kachi, y como que lo tuvieron que apagar. O sea, es que todo esto empecé a ver, cuando esto empecé a ver Tokyo Magnitude. Pero tenías que haber visto hace bastante tiempo. Lo que pasa es que estaba viendo otras cosas, Big Queen Blade... Y muchas cosas de cada mugre, viste, cada mierda en el medio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Saltaste todo lo bueno y te pusiste de mierda. Ojo que después tengo que ver Suzumiya. Uy, sí, no la veas, boludo, saltatela. La voy a ver para después ver la película y no, después... mirá la película, no hace falta que veas la igual, serie. Igual, para que aunque sea después la película me levante un poco. Porque si veo la película y después veo la serie... No, mirá la película y no ves la serie. ¿Qué voy a hacer? No, porque tengo que verlo. Es como, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Un grupo de gente se reunió para decirte que no lo hagas. Bueno, un saludo a nuestros sponsors. Que son Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747. Donde no tiembla. Y Pura Comic, que está en Presidente. En Presidente Roca no. En Presidente Roca no, ahí está Shibuya. En 3 de febrero del 1180. Me parece que Cero se comió algo que no tenía que comerse. Sí, así que va a tener que grabar en estos días. No hace falta que que pegues el micrófono. Se escucha bien, te digo. O sea, que te salió la semana pasada, ahora semana se escucha pasada. Bien. Es mejor prevenir que curar. Giralo un poco, pero bueno. No, y estábamos diciendo, Cero comió algo experimental. Así que está sufriendo los efectos del experimento y va a tener que grabar otro día. Por cierto, esta semana yo comí una especie de sukiyaki helado. Mitad sukiyaki y mitad helado. Estaba bien. No me decepcionó, pero tampoco me emocionó. Qué mal lo tuyo. Qué vida la expectativa que tenés. Fue el sábado, te estaba con el Japón. Pero bueno. Por ahí creo que tengo después. Nada, no importa, lo decimos después. Así que nuestros medios de comunicación. ¿Cuáles son? Uno es personasekai.blogspot.com, nuestra página central, y el otro es personasekai@gmail.com, nuestro mail para que nos manden cosas. Si son de Japón y quieren pedir ayuda, pueden hacerlo. También pueden afiliarse a nuestro Twitter, donde constantemente nos están llegando informes de artistas que piden ayuda, que están abajo de edificios, señoras que se quedan atrapados en sus casas y mandan pedidos de ayuda. O de Aya Girano y su pitufo mental, que sigue promocionando su disco a pesar de todo y todavía no ha dicho una sola declaración buena. Sí, pasa feo. Está muy loca, boludo. Ah, algo que no contamos la semana pasada. Yo ya sé que Nana Mizuki está bien. Sí, ya sé, yo también. Y Chiro Oda también está bien. Lo que decía el pariente mío, decía, ojalá que se haya ¿cómo se llama esto? Que se haya prendido fuego la fábrica donde fabrican la tintura de Hyde. ¿De Hyde? Sí. Ah, la tintura, después dice que le rompe la bola, ¿no? Dice, ojalá que la fábrica donde le fabrican la tintura de pelo a Hyde se haya prendido fuego. Bueno, si está mal, te tiene que caer un artista como para que te moleste su cambio de colores de pelo. No, lo que él no sabe es que la tintura de Hyde está fabricada con la pintura que no usaron cuando vendieron los Citroën Sara Picasso. Bueno. Antes que eso, la semana pasada se había disculpado a la gente de el CEO de que organizaban el concierto de Miku. Bueno, la semana pasada el CEO del evento que era el concierto, perdón, de Hatsune Miku, que era Hatsune Miku Live Party 2011 29 Lives in Tokyo, se disculpó por la cantidad de declaraciones de los que asistieron, diciendo que era una estafa, porque ¿qué pasó? Dijo directamente, discúlpenme, me quedo choto. O sea, quizás los que ya fueron o los primeros que iban a este concierto de Miku se esperaban lo que se vio en el primer concierto, que era el proyector 3D que hacía todo re mágico. Que veías a Miku, pero y yo como nunca la viste. Como mínimo esperaba eso cuando me tiran un concierto. O sea, que ¿cuál es la onda? Si lo quiero ver en pantalla grande, lo veo en mi casa, no te pago por eso. Entonces parece que ahora agarraron una pantallita de proyector y lo usaron en un proyector. Entonces era la imagen ahí nomás. Vos veías a Miku con la gente atrás que estaba tocando y la pista que estaba corriendo. Y a Miku y una proyección de Miku. Proyección Miku 2D, pero bien 2D. O sea, tipo proyectado en una pared. Muy mal, muy mal. Es como que... No me acuerdo que tenía... No sé el precio. Como que pagar una entrada para eso... Tan barata no había sido. Y que te lo digan, que te lo pinten como un concierto, medio raro. Es como la timada esta que pasó a los de la Anime Expo. A la New York Anime Expo. Aunque te digo que estas cosas acá habían pasado el DVD, sí. La grabación del concierto, sí, sí. Diciendo que era el concierto de Hatsune Miku. creo que esas cosas acá hasta podría llegar a funcionar en cierta medida. En cierta medida. En solo cierta medida. Los que lo vieron lo entraremos a tirar cosas a la pared donde lo proyectan, pero... Sí. Y medio como que te vas desilusionado. Pero bueno, eso fue todo lo que pasó. Así que, bueno. A ver, yo... actualización podcast de esta semana. ¿Qué tenemos? Tenemos, a ver, el nuevo programa de Kostner, el nuevo Desde Abajo de esta semana, sí, que está partido en dos pedazos, con su buen conductor del programa, Panchisco Galván. Panchisco. Y la participación de Sato, sí, que no graba podcast, pero sí aparece en otros, y de Lézard de Leviatán. Al cual no me he podido cruzar en 4 años que lo conozco. Y queda la puta casualidad que cada vez que Angel hace un live, yo no estoy. El ESA está en el live donde yo no estoy. A ver, ¿qué más? También tenemos lo que es el nuevo live de Angel, el de esta semana. La segunda parte de. ¿Cómo se llama? De Leyendas Urbanas. También tenemos. Está muy buena la leyenda del Tiles Doll. ¿De qué? Del Tiles Doll. Esa después te la voy a contar porque esa es posta. Yo como fan de Sonic confirmo que esa es posta. A ver qué. Ah, Tiles Doll. Sí, del Tiles. El Tiles. No, no es Muni, es Munico Tiles. Después te voy a contar bien dónde viene la mano eso. A ver. Tenemos también lo que es el nuevo programa de Dungeons and Donuts. Que por fin grabaron un programa. Ya sabían. No, es viejito, pero graban muy de vez en cuando y avisan muy a poca gente que graban. Entonces yo me tengo que enterar por otro lado que están grabando. Obviamente tenemos los nuevos programas de COSO, los nuevos tokens. Tenemos también el nuevo programa de Floppy. Un nuevo Comic Connection, donde Joey sigue prometiendo que en algún momento va a contestar los mails que le mando. A ver, ¿qué más? Tenemos el nuevo programa de Ratas Absolutas. Y... Tenemos el nuevo programa de Wallgame. Con una increíble decepción sobre el rendimiento de la 3DS. Sí. Que yo lo voy a venir a 10 kilómetros. Y no sé. Bueno, todos lo veíamos venir, pero yo no esperaba que justo ellos dijeran algo malo de esto. Ahora, lo que... Al menos esa única vez que fui... Vos me estás diciendo que eso no fue, no era 3D, lo que vi. Bueno, entonces exactamente no sé cómo es el 3D. Así que no sé que entonces si la mucha gente que tiene ese concepto del 3D, quizás ahí sí se cree que eso es 3D, pero entonces ahí te están timando. Ahí está la vuelta. Ahí está la vuelta. A ver qué más. No. Ah, tenemos un nuevo programa de Hobbies y Zombies. Con. Una muy buena actualización de lo que es el Killzone. Yo la historia no la conocía. Realmente está bastante interesante la bola de esa. ¿Y qué más? No, nada más, por ahora nada más. He estado medio flaquito el tema. Sé que Leviathan grabó esta semana. Más precisamente grabó ayer, porque estuve hablando con Siri hoy. Así que. Y nada. Ah, y eso. Está el nuevo programa de Leviathan, el cual corresponde misteriosamente a su nueva temporada, por una cuestión X de que Poderato les enquilombó los archivos de nuevo, entonces empezó la nueva temporada para dejarse de hinchar los huevos, y como que apareció de golpe la nueva temporada y nadie sabía dónde mierda había salido. ¿Cuándo terminó su temporada anterior? En el primer programa de la digievolución de los controles. ¿Eh? Ahora el programa empezó con la segunda parte de digievolución de los controles 2. La nueva temporada. ¿Cómo dije evolución de los controles? Una crónica de los controles de videojuegos que han estado pasando a través de la vida. Pero dígame una fecha. Desde el principio. ¿El principio de este año pasado? No, desde el principio. Desde la palanca del Atari 2600. O antes. No me acuerdo bien de dónde había empezado. Temporada anterior, juego terminó. Ah, su temporada anterior. Sí. La semana pasada. La semana pasada, no. O sea, no me refiero a esta nueva temporada. La nueva temporada es esta semana. Ya sé, pues esta semana. Pero antes que terminase esta temporada, la otra temporada. O sea, la anteúltima temporada. Sí. ¿Cuándo empezó? Empezó hace... como, creo que 20 semanas. Sí, más o menos, como mínimo puede ser. No me acuerdo bien, pero creo que eran, sí, me parece que eran 16 programas. A ver, me voy a fijar para no tirar un dato al pedo. Sí, son 12 episodios de la séptima temporada. Y de golpe y sin advertencia empezamos con la octava temporada. Y la otra había empezado tipo antes de Navidad. Sí. Bueno, sí que duran poco. Sí, duran poco. Bueno, la nuestra dura bastante. Y a ver, algo más que tenemos para aclarar antes de seguir con la mega destrucción. Esto ya está durando mucho. Sí, está durando mucho. Vamos a largar un tema. Pues va para mucho. Manda un tema entonces. ¿De ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Bien, esto es lo mejor que vamos a tener de audio por el día de hoy, así que empecemos. Esto es Persona de Sekai. Majó sin demasiado pila porque todavía no da. Ok. Es el promo bajón. Sí, sí, ¿qué se le va a hacer? Hermanos japoneses, estamos con ustedes. Y si pudiéramos ir allá, y si la puta ONU nos diera pelota y nos dejara ir allá, no podríamos realmente hacer mucho, pero al menos tendríamos la buena intención de ir hasta allá y irradiarnos con ustedes. Decile que si consigue sabe dónde mierda anotarse, que voy con él. Y me anoto también, no voy como apoyo moral, voy para irme de cabeza. Bien, esta es la sección de Cero Investiga. No, esos son los otros, esos son los Peace Corps, que no sirven para bosta. Bueno, eso también. Igual, acaba. A ver, ya lo dijimos una vuelta. Japón entra íntegramente en Santa Fe, la provincia de Santa Fe. Bueno, Poquito más. Bueno, Santa Fe y un poquito de Entre Ríos. ¿Listo? ¿Te parece? ¿Te piache? Dale, los traemos. Tengo todo Tierra del Fuego para llenar y zonas sureñas, así que están vacías. Y toda Argentina sur está bastante despobladita. Así toda Argentina está despoblado en sí. Sin mencionar que acá la zona de las islas nuestras, según los yanquis, la topografía es exactamente igual a la de Vietnam. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Realmente no sé, pero pero algo tiene que ver. Bien, esta es la sección de Ser Investiga, Animated Movies, DC Universe, Chapter Part 1. Y ahora le toca al universo DC, del cual tengo más de 10 títulos principales y varios cortos animados de los que hablar. Empecemos desde el principio, con la película que marcó el canon y maravilló a varias generaciones, la película que todo verdadero fan de Batman está obligado a ver sin excusa alguna. Sí, Batman, Mask of the Phantasm, 1993, Batman, la máscara del fantasma. Yo esto lo vi, ni bien lo vi, colgado del videoclub. O sea, no sabía qué era, no tenía mucha conciencia de lo que estaba agarrando, pero cuando lo agarré fue ¡ah, la grosura! A mí me apareció en algún momento en Cartoon Network. Yo pensé que era una especie de especial de loco hasta que vi al fantasma. Dije, ¿y esto? ¿Dónde mierda salió? Sí, sí. La vieja y dorada época. Veamos, ¿qué podemos decir de esta película? Además, claro está de decir que es la mejor película animada basada en un personaje de DC Comics que jamás haya existido. Pero dejando de lado los... Que lo discutan, yo simplemente los masacraré con mi hacha. Pero dejando los logros técnicos por un momento, ya voy a entrar en eso, la misma fue hecha a pedido exclusivo de la Warner Brothers debido al gran éxito de la primera temporada Batman de Animated Series del 1992 a 1995. Eso es mentira, eso fue un comunicado falso, pero en realidad la verdadera historia es que esto está firmado por Waco. Lo metió dentro de las prioridades del estudio. Probablemente. Bueno, como les decía, manteniendo el estilo de la misma, pero con una calidad notoriamente mayor en su animación, la presentación de la película fue realizada en CGI y nos muestra una impresionante vista nocturna de Ciudad Gótica, que para la época no solo era un lujo, sino también una obra maestra. La música, por lejos, uno de los puntos más fuertes de toda la película. Esa OST es sencillamente imponente, perfecta e infaltable en la colección musical de todo fan. La historia, por su parte, nos cuenta otro aspecto de Batman que nunca había sido explorado. El punto sin retorno, aclaró en serie animada. Y quizás también en cómic, aunque tenemos Batman año 1, que básicamente es la adaptación de esto, mezclado con año 2, Fear the Reaper. Bien, todos vimos su origen incontables veces, la serie incluso lo muestra en más de una ocasión, al igual que el momento en el que se pone el traje por primera vez. Aunque no muestran exactamente la reacción de pánico y terror que tuvo Alfred, como se lo mostró en la película. Pero nunca habían mostrado el motivo que lo lleva realmente a elegir una vida de soledad, peligro y sacrificio. Dicha razón, por supuesto y como no podía ser de otra manera, es una mujer, Andrea Beaumont, el primer amor de Bruce Wayne. Y si alguno cree que esto es spoiler, sepan que tuvieron 18 años para ver esta película, por lo menos... Sí, sí, por lo menos una vez en sus miserables vidas. En otras palabras, mámenla, cabrones. En fin, al ver el guión, los ejecutivos de la Warner cambiaron de idea, y en lugar de que fuese una película directo a video, decidieron estrenarla en la pantalla grande, por lo que aumentaron el presupuesto a 6 millones y acortaron el tiempo de producción a un año, lo cual es la mitad del tiempo normalmente requerido, para realizar una película animada y en especial una de este calibre. La película terminó estrenándose en las salas de cines americanas de todo el país el 25 de diciembre de 1993. La historia inicia con un nuevo vigilante acechando en Ciudad Gótica, con la pequeña particularidad que en lugar de arrestar criminales los asesina brutalmente. En lugar de arrestarlo los resta. Sí. Sus víctimas son conocidos jefes mafiosos de Ciudad Gótica que alguna vez gobernaron el crimen organizado. Batman es inculpado de estos crímenes, ya que los testigos, los que quedaron, reportaron una figura oscura huyendo de la escena o atacando a las víctimas. Como que no quedan demasiados. Sí. Mientras que en la vida del millonario Bruce Wayne, su aparente vida frívola de soltero codiciado, es sacudida por el regreso de una antigua novia, Andrea Beaumont, quien había desaparecido abruptamente de su vida hace más de 10 años atrás. La película se desarrolla intercalando el presente, donde nuestro héroe trata de resolver el misterio de este nuevo asesino, a la vez que se reencuentra con el primer amor de su vida y los numerosos flashbacks que nos cuentan los primeros pasos de Bruce para convertirse en Batman y su primer traje re cute de ninja. Ese traje de ninja urbano que, sí, no daba miedo, pero tenía onda. Sí, sí. A su vez que el inicio de su relación con Andrea Beaumont y cómo este romance va creciendo y alterando la vida de nuestro protagonista. Bueno, de acá pasemos al cast. Bruce Wayne, Batman, interpretado por el genial Kevin Conroy. Este tipo merece su propio altar, su propia estatua. Andrea Beaumont, sí. Andrea Beaumont, interpretada por Dana Delany, que los productores quedaron tan impresionados que la castearon para hacer de Lois Lane en la de Superman, en la serie animada de Superman. No es la primera vez que alguien de Batman se tira a alguien de Superman. No, no. The Joker, interpretado por el genial Luke Skywalker, Mark Hamill, que ha interpretado a Wolverine y tanta gente grosa al correr de los años. Este hombre, su carrera como actor de cine murió, pero como actor de doblaje y de videojuegos, oh, este tipo ha hecho demasiado. Alguien tuvo la buena idea en algún momento, realmente no sé quién ha sido, pero qué visionario. Sí, sí. Arthur Reeves, como interpretado por Hart Bochner. Salvatore, el mago Balestra, por Abe Vigoda. Carl Beaumont, el fantasma, interpretado por Stacy Keach. Chucky Sol, por Dick Miller. Buzz Bronsky, por John P. Ryan. Alfred Pennyworth, por Efren Zimbalist Jr. Sí, la verdad que sí, para bancarse tanto año haciendo ese papel, sí. El comisionado James Gordon, por Bob Hastings, otro grosso. Y el detective Harvey Bullock, por Robert Constanzo. A pesar de que también aparece Montoya, pero no tiene diálogo en la historia. Es un cameo, fue un cameo. Junto con Harvey Bullock. Calificación. 10 de 10, o más bien 20 de 10. Calificación no aplica, boludo. Yo le vamos a dar un merecido 20 sobre 10. Hasta la fecha no conozco una película animada de DC Comics que supera esta. Y que me lo discuta el que quiere, yo tengo mi hacha a mano. Vengan ya, a ver si tienen los cojones. Bueno, pasamos a Batman and Mr. Freeze Sub-Zero. De 1998, la segunda película basada en Batman The Animated Series de 1992 al 95. En un momento me apareció en el cable y no sabía qué era. Yo la alquilé también. O sea, yo las encontré más rápido que vos. Bueno, más específicamente, la segunda temporada titulada The Adventures of Batman and Robin, que esta fue el último tramo de las viejas aventuras de Batman, que corrió del 94 al 95. La tercera temporada. Mira, claro, no hubo una tercera que me apareció en el cable. En un momento después de eso me podrí y entré a buscarla yo. Bien, bien. Esta es la secuela de The Mask of the Phantasm de 1993. Y a diferencia de esta, su estreno fue directo a DVD el pasado 17 de marzo de 1998. ¿Cómo llegó a Cartoon? No, nadie lo sabe. Anda sabe. Bueno, como decía. O sea, voy a destacar esto. Batman, The Animated Series, en un punto, cuando ya querían que Robin tuviera más participación, se volvió The Adventures of Batman and Robin, que fue la segunda temporada, porque la primera temporada de Batman, la serie animada, tuvo 65 capítulos. Y la segunda temporada, que fue con el cambio de título, tuvo 20. Después de eso vino The New Animated Series of Batman, o Batman The New Animated Series, no Batman, me acuerdo. Batman The New Animated Series, y después Superman, que vino con esa. No, pero digo, en el cambio de la regularidad de Batman, tuvimos. Después, como que volvieron al opening original, pero con la música cambiada. Esas decisiones de arriba, sí. O de los pelotudos que hacen la traducción acá, y alguna cagada de algún lado tiene que haber. Y después le cambiaron gráficamente todo, que se veía extraño. Pero no, eso es The Batman The New Animated Series, cambia el diseño. No, pero digo, después de Batman en Robin. No, por eso, esa es otra serie. Esa es la segunda serie. O sea, sí, propiamente dentro, dicho. Dentro de la misma Batman y, dentro de la misma Batman y Robin, en un momento empezaba de una manera y después cambiaron el diseño. No, no, no, es que a eso lo anexaron. Porque acá fueron muy vivos, la grande. Ponemos 30 series bajo el mismo título, pegamos 3 series, no tiene nada que ver, y hacemos una más grande. Todo tenía con Batman, así que. Sí, sí. No, no, pero por eso tenemos lo que yo ya te dije: la serie original, que era Batman The Animated Series. El último fragmento de la temporada, la segunda temporada de 20 capítulos, cambió de título. A esa se le pegó, cuando vino acá, se le pegó The New Animated Series. Que esa venía con el cambio de diseño. O sea, no es que fue y volvió, es que directamente cambió ahí, y ahí tenemos a Batichica como un personaje fijo, lo tenemos a Tim Drake como el nuevo Robin, y Nightwing, que es el antiguo Robin, el primer Robin, aparece de vez en cuando, y por la mitad de la serie aparece ya como un personaje fijo o semi fijo. O sea, y ahí más o menos el último capítulo está así. Sí, por eso te digo, después de la mitad de la serie, como el capítulo 15 más o menos, dice, bueno, está bien. Voy a hacer la vista gorda de toda la infancia de mierda que me diste, Bruno, pero Bruce. Pero vos ya sabés que vos y yo no nos llevamos bien. Así quitando que no me diste una infancia de mierda, realmente no fue tan mala. Para un niño soldado. Sí. En fin. De eso no voy a entrar en detalle, ya dije todo con esa frase. Yo lo que no sé de dónde carajo salió la fortuna de los Tapia. Eso fue un... Fue del seguro de vida de los padres, que se mantuvo en una cuenta que Richard Dick no tocó hasta que se graduó de la facultad. Sí, ¿para qué? O sea, vivías dentro de un tipo que vivía con un millonario de la puta madre. ¿Para mira, qué? La idea está que veas el capítulo que yo lo bajé y no te lo pude traer porque salí a las apuradas, que pues sabía que ibas a romper la bola con esto. Mirá qué bien que te conozco. El capítulo se llama Old Wounds, o Viejas Heridas, donde tenemos a Nightwing, que tenemos a Robin, que está cazando a dos criminales, y los dos criminales le toman el mejor partido a él y le pasan por encima, y Nightwing captura al último. Y ahí es cuando el pendejo le tira todas las indirectas y las directas de, dale, decime qué mierda pasó entre vos y Batman. Y ahí tenemos cuando el loco se harta, tira todo a la mierda y se va, y que fue un mismo día o dos días después de la graduación de la facultad. Y usa la fortuna de, digamos, la guita ahorrada de los seguros de los padres, que estuvo en todo ese fondo, el trust fund que tenía, que fue acumulando guita por intereses, y eso fue lo que usa para irse a la mierda y darle darle la espalda a Bruce Wayne y a Batman. O sea, las dos cosas. Y comprarse su moto. Sí, le alcanzó para mucho más que eso, créeme. Bueno, ¿cómo? Volvamos a Batman and Mr. Freeze Sub-Zero. La película inicia con otra presentación en CGI, en esta ocasión del logo de Batman y el título de la película en las profundidades del Ártico, para luego pasar directo a la historia. Aclaro, esto vendría a ser posterior al capítulo del casino este subacuático y el... No, esto está todavía dentro. Esto todo está todavía en la animación vieja. Esto es por el Capitán Freeze. Mr. Freeze. Mr. Freeze, que es de coso, que es... No, aparece en la vieja. No, pero con el estilo de Mr. Freeze, tío. El estilo de Mr. Freeze es el de la vieja. Sí, no, el de la nueva. No, el de la nueva, la armadura parece la armadura de Darth Vader. Sí, lo que es la nueva, sí. Es la armadura de Darth Vader en tono azul, básicamente. Pero, bueno, lo que decía, esto vendría a estar ubicado después del capítulo del millonario este que quiere volver al mundo, un mundo de hielo. O sea, es ese capítulo que vimos del casino y toda la mierda. Bueno, esto está ubicado después. Bien, han pasado varios años desde el último enfrentamiento entre Batman y Mr. Freeze, el que acabo de mencionar, quien ahora se encuentra viviendo pacíficamente en el Polo Norte esperando el día en que se descubra una cura para la enfermedad de su esposa, Nora. Acompañándolo están Hotcha y Shaka, sus dos osos polares mascota, y un pequeño Inuit llamado Konak. Yo hubiera jurado que era Koniak, pero es Konak. Konak. También. Pero esta simple existencia fue interrumpida por un submarino y un grupo de científicos, quienes emergieron dentro del refugio de Freeze, no solo destruyéndolo, sino también dañando la cápsula de animación suspendida, criogénica, donde se encontraba Nora, dejándola en un estado crítico. Más tarde, al recobrar el conocimiento y ver a su mujer nuevamente al borde de la muerte, como que la jodieron. Freeze toma venganza rápidamente sobre los invasores y se encamina a Ciudad Gótica con la esperanza de encontrar alguna manera de salvar la vida de su esposa. 2 semanas más tarde nos encontramos en Ciudad Gótica. No veo cosa, no veo a Arnold Schwarzenegger, toma 2 y llámeme en la mañana. Esto fue justamente unos meses después de la de Batman and Robin. Sí, sí. Ya voy a tocar la fibra esa, déjalo ahí, dejá ahí el nervio en paz. Como dije, 2 semanas después nos encontramos en Ciudad Gótica, donde vemos a Batman y Robin encargándose de un par de asaltantes antes de ir a una fiesta de caridad, en la cual se encuentran con un comisionado Gordon bastante alegre, presumiendo de lo maravillosa que es su hija y dándole a entender a Dick que, aunque su Bárbara es muy popular y buscada por los muchachos, él es el primero de su lista. Pero que no presione. Mientras, la chica se encuentra en su traje de Batgirl encargándose de algunos asaltantes de camino a la fiesta. Es durante la fiesta que conocemos al Dr. Belson, un hombre de escasa moral y en bancarrota debido a malas inversiones en la bolsa. Mientras Bruce es acosado, como siempre, por el típico enjambre de mujeres solteras. Todos quieren el ADN de Wayne. Sí, pero solamente hay una forma de obtenerlo y no les va a gustar. Bueno, Dick invita a Bárbara a ir a la... No, lo dejando tirado por toda Gótica. No quiso decir eso. Dick invita a Bárbara a ir a la costa el fin de semana. Al irse de la fiesta, Belson recibe una sorpresiva visita de su ex colega, el Dr. Freeze. A todo esto, qué triste es el hecho de que el que haya hecho mejor uso del ADN de Wayne haya sido la gorda puta de cosa. Mira, a pesar de que yo también la califico de la gorda puta de Amanda Waller. Mira, ella ya lo explica, ella no tuvo un cambio de corazón. Realmente se dio cuenta que la estaba cagando y empezó a cooperar con quien sí tenía que cooperar en algún punto de su vida. No, pero digo, qué triste que entre todas las cientos de millones de mujeres hermosas y calientapijas que se le tiran a Wayne, el que haya hecho mejor uso de su ADN haya sido la gorda puta de Waller. Todavía la tenemos a la hija de Ra's al Ghul. Sí, bueno. Pero eso es en el cómic, sí. No en las series. No en el universo animado DC. Y no fue tan buen uso, ya sabes cómo terminó. Damian es el nuevo Robin y el nuevo Robin patea culos. Es el segundo Robin sociópata. Primero lo tuvimos a Red Hood y después lo tenemos a Damian. Bueno, volviendo a esto, pues nos estamos divirtiendo mucho y estoy tardando una vida. Sí. Bueno, como les decía, Dick invita a Bárbara a ir a la costa. Y no encuentro por el fin de semana. Al irse de la fiesta, Belson recibe una sorpresiva visita de su ex colega, el Dr. Freeze, quien busca su ayuda para curar a su esposa. Belson realiza varias pruebas con las cuales determina que Nora solo tiene un par de semanas de vida. Y que la... Sí, con tiempo exacto, tipo 24, tiene 32 minutos de vida. Y que la única manera de salvarla es a través de un trasplante masivo de órganos, lo cual sería imposible de lograr debido a la gran lista de espera. Pero Freeze lo convence dándole oro. Más tarde, en el banco de órganos de la ciudad, Belson descubre que no hay ningún donante compatible para Nora en la reserva. Por lo tanto, Freeze le dice que si no hay ningún donante en la reserva, tendrán que conseguir uno vivo. Chan, chan, chan. Sí. Belson se opone a la idea al principio, pero es convencido rápidamente con la promesa de inmensas cantidades de oro. Y al volver a buscar en la base de datos, descubren que la única donante compatible con Nora en toda la ciudad, por su raro tipo de sangre, es nada más y nada menos que Bárbara Gordon. Sí. Acto seguido, mientras Dick y Bárbara se encuentran celebrando juntos en un popular restaurante bailable alguna noche después de esto, él mismo es atacado por Freeze y sus osos polares en búsqueda de Bárbara, quien se entrega rápidamente para evitar que Freeze lastime inocentes. Dick trata de detenerlo, pero es derrotado por Freeze y los osos polares. Y la carrera contra el reloj inicia para detener a Freeze y rescatar a Bárbara Gordon. Sí. En el cast, de vuelta, Bruce Wayne y Batman por Kevin Conroy, Dick Grayson, Robin por Lauren Lester, Bárbara Gordon como Batgirl por Mary Kay Bergman, el Dr. Victor Freeze o Mr. Freeze por Michael Ansara, el Dr. Gregory Belson por George Dunza, el comisionado Jim Gordon por Bob Hastings, el detective Harvey Bullock por Robert Costanzo, la teniente René Montoya por Leanne Schremer, Alfred Pennyworth por Efren Zimbalist Jr. y Kunak por Rahi Azizi. qué nombre tan étnico. Calificación 8 de 10. Bastante buena, aunque podría haber sido mejor. Aún así, fue mucho mejor que Batman and Robin de Joel Schumacher, con la cual se la ha comparado repetidas veces. No sé qué tiene la gente en contra del Arnold, repetir, borrar, escanear, lo que sea. No sé qué tiene la gente en contra del Arnold Frisnator. A mí me siguió copando. La película es ridícula, se los concedo, pero el Arnold Frisnator metía miedo. Por Schumacher, porque Schumacher se zarpó. Sí, sí, es un desastre ese tipo con toda la saga Batman. Se desubicó. Sí. Antes de continuar con la siguiente película, quiero decir una cosa, que el primer tema que escuchamos antes del inicio del informe fue el tema principal de Batman y la Máscara del Fantasma. No sabemos si la versión normal o la extendida. Todavía tenemos que decidir cuál de las dos fue. Ahora sí, continuemos. Continuamos con la siguiente... Perdón, damas y caballeros. Aquí... continuamos. Batman Beyond Return of the Joker, del año 2000. Una de mis favoritas. Return of the Joker fue basada en la serie Batman Beyond de 1999 al 2002. Grosa serie. Sí, que la bajé completa. Y con todos los crossover extras y la película incluida y toda la bola. Bueno, esta película contó con una calidad de animación más retocada que la serie original y una OST igual de zarpada, con temas nuevos como el remix de Crash, que a todo esto no estoy seguro cuál es la combinación correcta, pero uno de todos estos, más el cantante Static X, una de estas dos bandas, Mephisto Odyssey o The Humble Brothers, hizo la original y después el otro la remixó junto al cantante este. No tiene nada que ver, pero creo que se murió el creador de Static Shock. Sí, Static Shock recibió una nueva temporada en cómic. ¿Por qué será? Bueno, esta película contó con dos versiones debido a que fue lanzada, miren qué justo, qué timing tan puto, durante el ataque sensacionalista en contra de la violencia en películas y videojuegos apuntados a un público joven que siguió a la masacre de la secundaria Columbine. Sí, pan triste en Argentina, Columbine por allá. Por lo que la película fue reeditada poco tiempo antes de su lanzamiento oficial, cortando la mayoría de las escenas violentas y las muertes que ocurrían en la película, que son bastantes, son muchas, está copadísima. Lo que después se consiguió como Batman Beyond Unedited Series. Se consiguió, por suerte, se lanzó una versión sin editar titulada The Original Uncut Version. Que es la que tienen que ver, porque la otra apesta increíblemente, es la que más probablemente vean en TV. Esta película nos relata los sucesos oscuros que envolvieron el último enfrentamiento entre Batman y Joker, además de cómo estos cambiaron para siempre no solo a Bruce, sino también a Barbara y a Tim Drake, quien fue el último en llevar el traje de Robin. Esto es el verdadero último enfrentamiento que se tuvo entre Batman y el Joker. Esta fue la última vez que apareció. Esto está en la continuidad de The New Batman Animated Series. Y va a la continuidad de Batman Beyond. Esto está todo dentro del canon de las series animadas de Batman. Qué caca que sacaron a Beyond del canon. Beyond está dentro del canon. ¿Beyond sigue dentro del canon? Del canon del universo animado. Sí, por eso te digo, yo te digo el canon de los cómics. No, el canon de los cómics no está con Beyond. Beyond tiene su... los cómics de Beyond están dentro del canon de la serie. Es el universo expandido de la serie. Cuenta. Los cómics, obviamente, otra cosa no, como Hush y la nueva serie de Batman, de Batman Beyond, que la estoy leyendo, está muy copada. ¿Y cómo se zarparon en Hush? ¿Cuánta gente murió? Puta gente. Mucha y muy grosa, pero dejémoslo así. Bueno, fue muy, muy bien aplicado. Iniciamos la película con un grupo de Jokers asaltando una bodega de almacenamiento de Neo Ciudad Gótica. Este grupo de Jokers está compuesto por un Splicer Hiena, que ahora no me acuerdo el nombre, un sujeto vestido mitad payaso, mitad espantapájaros de Halloween, no me acuerdo su nombre tampoco, dos payasos más, uno vestido de rosa con una máscara, no me acuerdo su nombre, pero lo he visto morir y no fue en esta película, fue en la Justice League. Y ese descubrió cómo murieron los dinosaurios, si te acordás del capítulo. Sí, al tipo le dieron un doble lightsaber de Darth Maul. Fue muy bizarro ese capítulo. Doble capítulo, digo. Como les decía, y el otro vestido de rojo y negro con a cara descubierta. Y finalmente, dos hermanas gemelas con motivo de sexys muñecas de trapo idénticas, las Didis. ¡Ah, qué buenas que están! ¡Cuántos sueños húmedos he tenido con esa imagen! Y el asalto es interrumpido por el nuevo Batman, quien rápidamente supera a sus oponentes dejándolos fuera de combate, aunque es engañado por las muñecas de trapo, quienes aparentan estar aterrorizadas, logrando que Terry baje la guardia, lo cual estas chicas aprovechan para atacarlo por la espalda brutalmente. Escena censurada, le clavan una de estos electroshock ahí en la espalda y después lo empiezan a vapulear a patadas brutales. Eso lo sacaron. Una de las escenas, todas las escenas de batalla, o sea, Batman derrota a la gente en la película cortada de un solo golpe. Sí, sí, forma mágica. Puño de tigre. Sí, básicamente es el único puño. El único puño que necesita es izquierdo, izquierdo, izquierdo. Y de vez en cuando el derecho, pero cada puñetazo, un puñetazo por persona y los tira al piso. Pelea como el Green Hornet de la serie vieja. Sí, directamente, viene alguien, puño, pa, al piso, listo, ya está, nunca más. Exacto. De vuelta, vean la otra. Yo me acuerdo que vi primero la original y un día me crucé haciendo zapping la otra y digo, pará, esto no era así. El Joker no palmaba así. Que no es spoiler, ya tuvieron esto de 2000, 11 años. Jódanse, mámenla. Bueno, les decía, las chicas dentro de los 8 años de vigencia. Sí, sí. Bueno, como les decía, Terry baja la guardia y las chicas lo aprovechan para hacerlo moco. El resto del grupo, mientras tanto, aprovecha para retomar el robo de una pieza de maquinaria con tres montacargas voladores. Batman logra deshacerse de sus dos atacantes y comienza a perseguirlos por el cielo nocturno de Ciudad Gótica. La persecución termina con dos de los montacargas voladores estrellados, uno de estos contra un edificio del cual nuestro héroe queda cubierto bajo sus escombros. Mientras los Jokers escapan en el tercero con apenas una placa de circuitos de la maquinaria que estaban tratando de robar. Ese no era el día de Terry, era un mal día. Ni tanto. Bueno, más tarde en la Batcave vemos al viejo Bruce acompañado por Ace. Qué groso Ace. Qué groso Ace. Sí. Mientras prueba su habilidad con los nuevos Batarang, el viejo aún tiene el toque. Te puede decapitar con un fucking shuriken. Esperando, bueno, todo esto esperando la llegada de Terry, quien aparece inmediato a esto, reportando que evitó otro robo tecnológico de los Jokers, aunque no pudo atraparlos, y que también le parece muy extraño que roben piezas de maquinaria tecnológica, ya que no tienen ningún uso para la misma, ni estas tienen demasiada demanda en el mercado negro. La conversación es interrumpida por las noticias, donde se anuncia que Bruce Wayne retomará el control y presidencia de Wayne Enterprises. Groso regreso del viejo. Algo que ha sido aceptado favorablemente por la gran mayoría de los accionistas, aunque hay algunos que no reciben muy bien la noticia, como es el caso de Jordan Price, bis-tataranieto de Vincent Price. Se ubica en la referencia macabra. También apareció en la Batman de Adam West. ¡Ja, ja! Y adivinen qué personaje hacía. No se los voy a decir, se joden. Bueno, está bien, Hugo el pastelero. O era, no, era el huevo. El señor huevo. No, Mr. Huevo. Mr. Huevo. Sí, sí. Hugo Weibo. Bueno, como decía Jordan Price. ¿Qué tenés esa serie? Sí. Y el otro que me lo confundí. El pastelero daba más miedo. No lo crean, el pastelero daba más miedo que el huevo. Simón el pastelero. Y Simón dice. Bueno, el gerente de operaciones, quien se empeña en remarcar la avanzada edad de Bruce Wayne y que seguro será demasiado peso sobre sus hombros volver a dirigir la compañía. No. Acto seguido, luego de un largo día de trabajo, vemos a Terry junto a su novia Dana bailando en un club nocturno. Aunque el pobre se está cayendo del sueño, Dana resulta bastante comprensiva y decide sentarse junto a su novio a beber café hasta que se despierte del todo, al menos para bailar una canción completa. Mientras, en otra parte de la ciudad, vemos al grupo de Jokers reportando que su último robo fue frustrado por Batman, pero que lograron al menos traer la placa de memoria de la consola, a lo que su jefe no reacciona nada bien. El grupo está aterrorizado mientras escucha el sermón de su jefe, el cual por fin podemos ver su cara y resulta ser nada más y nada menos que The Joker. Ergo título de la película, no me vengan a romper la bola con spoilers. Siempre van al espantapájaro. Hay uno, pero no es. Bueno, uno de sus secuaces se revela cansado de ser mandado y reprendido constantemente por él, a quien acusa de ser un impostor. Sí, y no el verdadero Joker. Este secuaz llamado Bonk remarca que desde que este sujeto se volvió jefe se la pasan robando maquinaria tecnológica inútil, sin saber qué planea y, lo que es peor, sin ganar dinero al hacerlo, por lo cual quiere salirse. A lo que el Joker responde apuntándole un arma al rostro. Bonk trata de hacerlo calmar diciéndole que solo estaba bromeando, pero es inútil ya que este le dispara. Y de la punta de su arma sale una banderita que dice BANG. Mientras dice que él también estaba bromeando. Ja, ja, ja. Bonk y el resto se tranquilizan un poco, pero el Joker vuelve a disparar el arma a Bonk, matándolo en el acto, tirándolo sobre la mesa con la banderita clavada en su pecho. La vieja pistola de banderitas del Joker es mortal. Y a continuación, el hombre le da un pequeño discurso a sus secuaces, que están recagados de miedo. Así es como lo hacíamos en mis tiempos. Saben, chicos, mucho ha cambiado mientras su viejo tío Joker ha estado fuera. Es una nueva ciudad gótica, con nuevas reglas e incluso un nuevo Batman. Pero ahora estoy bronceado, descansado y listo para darle un tirón en los calzones a este viejo pueblo nuevamente. En fin, resumiendo un poco, el Joker les pregunta si están con él y estos responden que sí, como si les quedara otra opción. Y bueno, ya que me... ¡No se escucho! Más fuerte... ¡We are with you! No, ese we are with you con más énfasis casi me tira del sofá. Y bueno, ya que metieron la pata, es hora de buscar otro lugar del cual robar esa maquinaria. Cambiamos de escena y nos encontramos con Terry y Bruce en la fiesta de bienvenida a la compañía. Es en medio del discurso de Bruce que una risa frenética comienza a escucharse, alarmando a los invitados. La aparición de Terry en esa fiesta. Él es su ayudante, su secretario personal, sí. Su asistente es... O sea, a él... Algún título le tiene que haber dado, pero no lo dicen, pero me gustaría saber... Asistente personal. Ante, digamos, la ley y el público, es su asistente personal. Es más, cuando se cruza con la directora de la fiesta, y no me acuerdo qué cargo tiene la compañía, creo que la directora de fiestas de Wayne Enterprises, sí. Directamente, le dice, oh, ¿recuerdas a mi asistente personal, Terry? Oh, sí, nos conocimos en tal y tal lado. Ah, sí, qué bien. Él va a heredar todo y va a ser tu jefe en un futuro. Tiene 20 años menos que vos. Sí. Bueno, como les decía, wow, escuchan esta risa frenética que alarma a los invitados. Y acto seguido aparece... Pero uno tiene cara como que le dio un ataque. Bueno, acto seguido aparece el hombre hiena, que de vuelta no me acuerdo su nombre, pero en la guía de personajes se los voy a decir. Y se abalanza directo al escenario, quedando frente a Bruce, quien lo deja fuera de combate con un par de bastonazos. Lo hace pero moco. El resto de los Jokers atacan el edificio mientras Terry se va a poner su traje. Bruce trata de bajar del escenario, pero es atacado por las gemelas Didi, quienes lo tiran nuevamente al escenario, y desde el centro del mismo, frente a Bruce, para su non grata sorpresa, aparece el Joker, quien luego de intercambiar miradas con Bruce, que lo mira con una cara de WTF importantísima, creo que nunca vi una cara de WTF en Bruce, y esta es la primera vez que veo una tan marcada. Bueno, el Joker anuncia, ¡hola, Ciudad Gótica! ¡El Joker está de vuelta! Eso es lo que dice. Fucking psicópata. Es ahí que aparece Terry, ya con su traje de Batman, y comienza a luchar contra varios de los secuaces del Joker, mientras el resto roba la pieza de maquinaria que necesitaban del edificio de Wayne Enterprises. Batman trata de capturarlos, pero el Joker activa varias bombas que se encontraban en el edificio, forzándolo a salvar a varios de los invitados mientras los villanos escapan. Y hasta acá les cuento. ¿Qué? No da que corte bomba. A pesar que ya la deberían haber visto. Sí, pero realmente no da que por una de esas cosas locas les spoilemos algo de esta película, porque está muy buena. Sí, sí. En el cast lo tenemos a Will Friedle como Terry McGinnis, el Batman del futuro. Kevin Conroy como Bruce Wayne, el original Batman. Mark Hamill como The Joker y Jordan Pryce. Angie Harmon como la comisionada Barbara Gordon. Dean Stockwell como Tim Drake. Terry Garr como Mary McGinnis, la madre de Terry. Arlene Sorkin como la doctora Harlene Quinzel o Harley Quinn. Interesante que le hayan puesto... Sí, no, está bien. Tara Strong como Barbara Gordon o Batgirl cuando era joven, Matthew Valenci como Tim Drake, el Robin de cuando eran joven, y tenemos una aparición que debo decir, esto es uno de los mejores papeles que le he visto a esta mina, y que después de su larga serie de TV, realmente el único futuro que le veo, porque después de eso tuvo película, una película respetable, otra medio, y el resto porquería tras porquería, realmente debería volverse actriz de doblaje y quedarse ahí. Y esta mujer de la que estoy hablando es los sonidos apropiados, Melissa Joan Hart como Delia y Deidre Dennis, las gemelas Didi. Bueno, tenemos a Don Harvey como Charles Boons y Choco, que Chuco vendría a ser el payaso con la máscara todo de rosa. Michael Rosenbaum, al que le suena este nombre, es Lex Luthor de Smallville, como Stuart Carter Winthrop III y Ghoul, que Ghoul, si no me equivoco, es la hiena. Frank Welker, Ghoul no es la hiena, Ghoul es otro tipo. Ghoul es el espantapájaros. Frank Welker como Woof, el hombre hiena, y como Ace, el batizahueso. Le queda. Sí, sí. ¿No seguro que es un perro? No. Acordate, ahora me sale el nombre del actor que hace de Momo, Apa y todos los bichos de Avatar. Que de vuelta, ahora no me sale el puto nombre de este tipo que es tan grosso, pero ustedes ya saben de quién hablo. Sí. Seguimos con Henry Rollins como Benjamin Knox, o Bonk, que este es el que hace pomada con la pistola de banderas. Y después la tenemos a Rachel Lee Cook, grosa actriz, como Chelsea Cunningham, Lauren Tom como Dana Tan, la novia de Terry, Bernie Watson Johnson como la señorita Joyce Carr, esta creo que es la mina que le presentan de vuelta a Terry. Y finalmente a Mary Shear como la señora Drake. Ah, sí, está bien. Se me cruzó un cable. Calificación. Y sí, esto es un 10 de 10. Excelente, sencilla y simplemente excelente. Y completamente a la altura de Batman, la máscara del fantasma. Muy bien llevada la historia. Sí. Muy bien enganchada y desarrollada, sobre todo. No solamente bien llevada, bien. Pusieron toda la ficha de lo que les quedaba resolver. Porque acuérdate, sí. En toda la serie, Batman jamás habla del Joker. Sí. Y acá salta todo. Y cuando salta todo, qué lindo desastre. Ahora los voy a dejar una pausa y con un doble tema musical. Van a escuchar el primero, que es de la película de Batman Beyond Returnos de Joker, que es Crash. Y después de eso va a seguir el tema de la siguiente película, que ya les voy a dar el título cuando volvamos de la pausa musical. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. don't crash. Y volvemos con esto que es. Persona se cae. Majo. Daró, Nande Daró. Sí, como que nada. A ver. Bueno, a ver. Sección de cine esta semana. Sí. A ver qué nos preparaste. Sí. Seguramente están haciendo esas comprensibles preguntas, ya que, como lo habíamos anticipado en Desde Abajo, nos llegó con el hermoso título de... Infierno al volante. Que tiene todo el... Bueno, Infierno al volante 3D. Y a ver, con el título no. Con el título no. Ya eran demasiadas semanas zafándola, pero bueno, ya está. Pero les voy a dar un... una surtidita más de lo que es la trama de la película. Aunque esto ya lo habíamos hablado, pero para los que no escucharon el famoso crossover. A ver. En esta época hay gente de todo tipo, pero por lo general solemos separarlo en dos grandes grupos: los buenos y los malos. Independientemente de la realidad, significa que los malos pagan sus actos, y para mantenerlos controlados, los buenos siempre han encontrado contenerlos. Esas contenciones han mutado con el paso del tiempo, convirtiéndose en lo que son hoy las prisiones actuales, destinadas a encerrar a la gente para que cumplan sus deudas a la sociedad. Pero la historia también nos ha enseñado que no importa lo bien que estén construidas estas prisiones, siempre hay alguien que logra escapar, hasta que lo atrapen de nuevo y muera en el intento. Esto es como 24. Pero... ¿A muerte o inmortal? ¿A muerte o inmortal? Esas temporadas, inmortal. Inmortal. 24 hasta la segunda temporada estuvo muy buena. Yo después la perdí. Después la perdí, de la dejé ver. Igual que 24, que me la comí hasta la sexta y después la dejé ver. Pero, ¿qué impulsa a una persona a jugársela de nueva cuenta? Tal vez una fuerza animal, tal vez una deuda del pasado, tal vez el deseo de venganza, o tal vez la necesidad de proteger algo que está fuera de su alcance. No importa el motivo, pero esto es solamente una prueba de que si hay voluntad, se puede. Y nada puede contenerla. A ver, tenemos en esta road movie de acción y tetas, nos presenta a Milton, interpretado por Nicolas Cage, un tipo que ha dejado todo lo que significa piedad de lado para cumplir con sus objetivos. Milton ha tomado las armas y se ha encaminado con su auto a cazar personas muy particulares. Estos sujetos, que por la cara de terror que tienen podríamos pensar que son las víctimas del juego, realmente no lo son. Estas lacras humanas pertenecen a una secta que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos en un sector de los Estados Unidos, dirigida por un psicópata reverendo alegría de turno, por supuesto. A ver. Esta mala imitación de Elvis en su sueño. Esta mala imitación de Elvis en sus años buenos, llamado Jonah King, interpretado por Billy Brook, ha escalado en su demencia, pasando por decapitación de pollos y decir estupideces, hasta efectivamente convertirse en una célula satánica repleta de seguidores. Y para su acto de condecoración al salón de los supuestos salvadores y reinantes de la especie, el buen Jonah ha planeado un evento especial que consta de un sacrificio humano, mejor denominado bebé. ¿Dónde me apunto? ¿Dónde me apunto? Yo creo ver al bebé descuartizado. A ver, por supuesto, no obviaremos el dato de que el retoño no es nada más ni nada menos que la nieta de Milton, por lo cual, por supuesto, esto no le copa ni mierda. Y si tiene que matar un continente para salvar la vida de la, de su nieta, no le temblará el gatillo para hacerlo. En su camino y a falta de transporte, Milton hará uso de un par de trucos de mecánica y su carisma para lograr la simpatía y el transporte por parte de Piper, interpretada por Amber Heard. Y su clásico 99-440. Su clásico 69-440. Piper es... Piper es Amber Heard. Milton. Es. Ahora paso con eso. A ver. Pero les complemento un poco la información de esta chica. Ella es una mesera de un bar del camino. Y aparte de ser la que todos le quieren dar, independientemente del sexo que posean, la chica no es para nada la rubia que Mario ha intentado salvar varias veces. Esta es una mujer de carácter que no por estar buena no sabe defender su espacio. Y gracias a un poco de calle y seguramente unas sesiones ocasionales de Taebo, sabe de sobra cómo golpear y en dónde duele. También estoy omitiendo que la chica está a punto de casarse, pero el evento será pospuesto a causa del amor. Y si no ven las películas, seguramente están malinterpretando totalmente lo que acabo de decir. A ver, al fin y al cabo Milton y Piper emprenderán la ruta juntos, pero por supuesto la chica no sabe con quién se metió o los peligros que su simple compañía acarrea. Milton es un maldito que literalmente ha salido del agujero más profundo en el que se puede caer. Y como esas cosas manchan el historial, hay que ponerles remedio. El contador, interpretado por William Fichtner, es un tipo que detrás de su traje y su sorprendente capacidad de rastreo esconde la más oscura presencia y será el encargado de cazar a Milton y retornarlo al lugar de donde salió, haciendo uso del engaño, la manipulación y, cuando todo eso no funcione, la más pura y salvaje violencia. El contador. Así lo llaman, así se llama él. El contador. ¿Anda de traje? Sí. Uy, zarpado. Zarpado. ¿Qué tipo? Hace miedo. Pero eso no es todo, porque ya ha dejado destrozos a su alrededor e inmiscuido en las tácticas del contador a la lista de gente que quiere en su cabeza. Al protagonista se le sumarán varios cuerpos de policía, un capitán que sabe que a veces hay que hacer de lado la justicia para darle paso a la revancha. Con el tiempo en contra y en medio de la prostitución, explosiones, gore y la lluvia de balas que van dejando más y más y más muertos a su paso, más que en Robocop 2. Se encaminarán, Milton y Pepper se encaminarán en una cruzada para rescatar a la bebé antes de que brille la luna llena, sintiendo el asedio constante de la ley, las locuras de un psicópata y una fuerza indetenible del otro mundo. Un poco de todo. Es como Machete, pero tirándola a lo serio. Pero me dijiste qué carajo era de Milton. Ah, nada. Es alguien que se cruzó por ahí. Es alguien que está en ese camino y que dijo, ah, te voy a ayudar. Y te voy a llevar. Te voy a llevar, pero... Y después... Después van pasando un montón de cosas. Bueno, vamos a ver. Empezando por el apartado actoral, lamento informar al público creyente que esta no es ni la más cercana de las mejores actuaciones de Cage. Es más, me atrevería a decir que muy poco de su trabajo encajaría en la categoría de buena actuación. Pero tiene sus excepciones. Aunque esta no es una. Esta no es una. Acá realmente no. Durante toda la película te plantea un papel de un tipo duro. De jodido hijo de puta y de máquina imparable, y si sí te respeta todo, pero es muy seco y casi al punto del Terminator, y Arnold se lo perdonaba porque él estaba interpretando un robot. O sea, acá no hay justificación para que el tipo sea tan asquerosamente seco. Y consta que el comentario no es mío. A ver, el villano que encarna el personaje de Jonah King tampoco es muy trascendente. Para ser el líder de una secta bastante, con bastantes seguidores, da unos discursos muy poco motivantes y dista mucho de influir miedo en las personas y el respeto que su posición demanda. ¿Es un líder carismático? No, no lo es. Mucha gracia, por eso. No, no la tiene. A ver. Pero en son idiotas, sí. A ver, pero en contraste a todo esto tenemos a Fichtner, quien la hace genial, hace una versión genial del agente Smith en su representación del contador y nunca deja de irradiar esa aura de ya era muy malo que estuviera acá y encima me haces encular. No tiene lentes. Cara lavada. Y el interés de la película, La rubia tentación de Piper, demuestra que no solamente sabe cómo calentarla y pelear decentemente, sino que también sabe actuar. En ningún momento su papel es cuestionable, y menos cuando te das cuenta de que la pobre chica le han dado casi nada de información y está trabajando con lo que tiene. Un gran trabajo por parte de Hart. El resto del cast también está muy bien y cumple. Así que bien. ¿Hasta qué punto? Porque con ese, digamos, detalle de personaje, como decís, sos una mina, sos mala, así que hacer, y te la crees, así que hace eso. Total, los otros se van a caer, por más que vos le pegues de una forma muy chota. No les pega de forma chota. No les pega de forma chota para nada. Pero, o sea, la mina, vos ponete en el lugar de la mina. La mina no sabe nada. No sabe nada de lo que se viene, no sabe nada del tipo, no sabe una poronga de todo y se va enterando por el camino. Y con lo que se va enterando hace lo que puede. A ver, el resto del cast, como dije, está bien. A ver, a nivel musical tenemos rock, tenemos un poco de country y música de prostíbulo mezclado con explosiones de armas y una pizca de música satánica. Música satanista X. ¿En qué sentido? ¿Tipo Slipknot? Es música que pones cuando querés degollar a alguien y lo querés hacer en el nombre del creador y cosas así. ¿A qué vas a poner Ivánes? Hasta cierto punto. una o dos rolas de Ivánes. Hard del bien. Del bien hard. Del bien hard. Hard del bien hard. Hard. Hard, hard. ¿Viste? Como coso, como al más fuerte. No, yo diría como Maximus de Harm. De Harmon. ¿Sí? Hard. Bien. ¿Viste? Son metaleros, sí. Son de la UON. De nuevo, entendí, pero no importa. A ver. El resultado es muy bueno. Y si tiene esas canciones. ¿Qué querés escuchar a la hora de patear el culo a la gente? Patear el culo a los desgraciados, vos te pones eso en el MP3, le da. Y claro que los efectos de audio en las explosiones o las armas son apropiados, son lo que tiene que tener. Es lo más que se podía conseguir. A nivel gráfico, ¿eh? ¿Hay mucha persecución? Sí, es una road movie, así que mucha gran parte de la película están en ruta. Ah, bien. Paran, paradas ocasionales, explosión mediante... carrera en el medio. A ver, a nivel gráfico también es muy buena. Lamentablemente, por el formato del mismo, la magia del 3D de la película, como decía, se pierde un poco la calidad en algunos puntos, pero la mayor parte del tiempo sí es muy buena. Las armas sí son aceptables. La llamada Matadioses es un juguete a tener en cuenta y no al pedo de nada así. Pero por otro lado tenemos el tema automotriz, que es más que respaldado constantemente. Y sí te puede llegar a doler en el momento en donde le hacen algo más allá de lo necesario. Porque esto, como en cierto punto, es como cuando veías Rápido y Furioso, la primera, que vos decías, no, ¿cómo puede estar explotando eso? A ver, y los pequeños chistes visuales como la patente del primer auto de Piper o la moneda del contador se agradecen soberanamente. También me gustaría acotar que, al contrario de otras producciones, el 3D de esta película no es algo que simplemente se quedó en el póster. Tenemos la famosa lluvia de balas, las cosas que se nos vienen encima, las hachas que se esquivamos por reflejo y las tetas en 3D. Ah, eso, eso está ojo, que la 3DS eso sí sirve. Sí, sí sirve. Nada más que esto no es mentira. Y se los confirmo yo, aunque la vista me falle. También tengo que confirmar que cuando estaba viendo esta película, porque no fue como la vez que fuimos a ver Clash of the Titan, que nos dieron el armatoste este de lente. Esta vez me dieron los lentes más finitos, los que no tapan tanto la luz, sí. Los que son más translúcidos y funcionan mejor, o sea, mucho mejor. Y entre que estaba viendo esta película, estaban pasando los trailers. Yo que se pasó el trailer de Kung Fu Panda 2, el de Río, el de Marte necesita mamás, cosas así. Y pasaron el trailer de lo que es el musical para cine de Carmen. Y yo, cuando vi eso, me quedé así como, carajo, qué buen 3D, pero increíble. Yo por ese 3D sí te pago, porque eso sí es 3D del bueno. Pues yo estaba ahí sentado y por ahí empezó el musical, no sé qué, y empiezan a llover los papelitos, y yo miraba para todos lados y los papelitos me estaban lloviendo a mí. Y era impresionante. Yo dije, no, esto es el 3D de verdad. Esto es lo que paga la gente y lo que se promociona. No, para nada. Ahora entiendo por qué le meten tanta bola al 3D. Porque se debería ver así. Siempre se debería ver así. Como mínimo se debería ver así. A ver, pero lo que sí me jode y me va a seguir jodiendo es que en algún punto se han confundido los conceptos y espero que algún día lo arreglen. Porque ya me hincha las pelotas, porque 3D en algún punto se volvió sinónimo de bullet time. Y no es así. El 3D y el bullet time son dos cosas diferentes, muy diferentes. No porque esté en 3D tiene que estar en bullet time. Funciona mejor el 3D cuando no está en bullet time, porque no ves los detalles y te lo puedes llegar a comer mejor. A ver, y sobre la historia, se mantiene estable y con una sospechosa coherencia durante las casi 2 horas que dura, y no cae en ningún momento. Durante el inicio de la trama no se te revela claramente todo, pero te dan muy buenas pistas de lo que puede llegar a pasar, hasta que llegas a ese momento mágico donde decís, ¡ah! Pero no lo voy a decir porque es un spoiler muy interesante. A ver, también enaltecen mucho al personaje del contador, el cual sospechamos de dónde salió, pero si nos fijamos bien nos van tirando pistas de quién puede ser durante todo el tiempo, hasta que llega un punto en donde nos sacan la duda de realmente quién es. Pero vos te tiran pistas de quién puede ser, quién puede ser, quién puede ser. Y no es la opción barata. Es algo más interesante. O sea, vos sabés intuitivamente que no es la opción barata. Que es más interesante que eso. Y empezás a pensar quién puede ser. A ver, también tenemos la evolución del personaje de Piper. Que, vamos a decir, casi una rehén. En todo momento, hasta que se convierte en una cómplice consciente de la situación y en ningún momento pasa a ser el estorbo y nos aporta grandes escenas dignas de recomendar tanto en modo sexual como no. Y como ya escucharon en el cross con Cos, la película tiene unos excelentes one-liner, aunque creo que se abusaron un poco del recurso, pero hay una frase personal que yo quiero salvar de esta película, es: los mató mientras cogíamos. ¿Alguna vez te pasó? pero le puedo encontrar un punto malo a esta cosa. Para empezar, el malo es muy pitero. En sus últimos minutos es muy pitero y queda muy X en Yo no entiendo tu jerga, para qué carajo con pitero. Es muy pedorro. Ah. Es muy pedorro. Vos lo veis, el malo es muy pedorro. Es muy choto. Y en medio, por el final, o sea, por el final final, es muy X en medio de todo el desastre que causó y el quilombo que lo rodea. Además de un más que exagerado pero merecido final. Y el final con Keiji emulando Nobunaga Oda de Sengoku Wasara no me copó, no me copó. Y medio como que quedó para el orto. Muy sádico de golpe para lo que nos habían estado mostrando durante toda la película. Medio que no coordinó con el personaje que estuviera haciendo eso. A ver, pero también tiene cosas a favor que le doy, que sí muestra el infierno en cuestión. Y nos dejan más que claro que no se jode con Hugo Boss. Así, pero clarísimo, no se jode con Hugo Boss. El director de esta película es Patrick Lussier, quien editó y dirigió la producción, por lo cual es directamente la película como él quería que quedase y punto. Esta es la perfecta visión del director. Además también dirigió cosas como Drácula 2001, que no es tan mala como dicen, la crítica la destruyó mucho, a mí no me pareció tan pedorra. También dirigió sus secuelas, Drácula 2 y Drácula 3, las cuales sí son pedorras. Y también dirigió White Noise 2, la cual no he visto y no sé. Ruido Blanco 2, la cual no vi y no sabía que existía hasta que me la nombró Cos. White Noise 1 está bastante bien. Y es posta. Pues yo como director les digo, eso es posta, esas cosas pasan todo el tiempo. Que nosotros no nos friquemos es otro tema, pero esas cosas pasan todo el tiempo. Ya con los equipos digitales ya no tanto. Pero para los que trabajábamos antes con el análogo, esas cosas pasan todo el tiempo. A ver. El colega Lucier también tiene anunciado por el momento la dirección de la remake de la película de Hellraiser. Pero como el proyecto está en veremos, la cosa es muy nula todavía. Lo que seguro es que si llegase a realizarse con Lucier como director y con el referente que tiene en 3D, seguramente la remake va a estar obligadamente en 3D. Y posiblemente si la hace él la va a quedar bien. Es interesante una remake de Coso, de Hellraiser. Y sí la recomiendo para que la vean en el cine, más que nada por el hecho de aprovechar al máximo el 3D que nos provee y cumple. A pesar de que el subtítulo, saltando la pantalla en 3D, en un momento sí jode, sí rompe las pelotas. Es inevitable que rompa mucho las bolas. Si no fuera por este tema, es una película muy alquilable. Y sigue estando recomendada para los amantes de las mujeres, la acción y el metal. Y el metal. Y vamos a poner un parámetro acorde que es echarle más carne al fuego que se la banca. Increíblemente, lo que le resta resultados acá es Cage. Así. No me gustó como trabajo. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si es que vamos con un tema? ¡Bien metal! ¡Metal! Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Thank you. 心配してる世界が君を心配してる君の名前を探してる一緒にいるよ世界が君と一緒にいるよ君の命に会いに行く心と体壊さず君を抱きしめていて会いに行くまで君でいて無事でいて Y otra vez en persona no se cae, Majo. Vamos con esta sección de noticias. Más o menos. Tengo que ver, creo que no voy a hablar tanto de noticias digamos, del desastre actual. Sino que dentro de todo hubo varias cosas. Algunas cosas que eran totalmente fuera de eso. Habían algunas, y esas traje también. Tiré noticias buenas que hacen falta. Vos ya escuchaste el tema, así que... Sí. Bueno. ¿Querés que lo ponga en el programa? Sí, después cuando termine la sección, ponelo. Bueno, siendo las 9 horas con 7 minutos y 25 segundos aproximadamente, vamos a iniciar esta sección de noticias. Un Dashinji solidario para Japón. Bueno. Como que las palabras no coordinan. Sí, ya sé. Bueno, llega una nueva forma, una nueva muestra. No, es el nuevo doujin de Sakura. Desviolado brutalmente por todo el elenco de Queen Blade. ¿Para qué Sakura? Hay mucha Sakura. Sakura Kinomoto. Y después cuando pensaban que todo estaba perdido, aparece Goku y Gile. Bueno. Bueno, llevan una muestra de solidaridad por parte de los creadores. Terminó escogiendo Sailor Mars. Bueno, como venía diciendo, esto es una nueva muestra de solidaridad por parte de los creadores de manga japoneses. Es lo que a la catástrofe vivida recientemente se refiere. En este caso, por parte de ellas, o sea, las autoras del mundo del manga, varias mangakas del elenco que conforman la Moldy Shonen Nakayoshi, revista editorial Kodansha, que publica manga de género shojo, junto con otras compañeras y otros compañeros de la profesión, están trabajando codo a codo en una creación de un doujinshi solidario. Lo cual es medio raro. Sí, sí. ¿A quién trajeron? Las chicas de Clamp dijeron, ahora van a ver lo que es el final de X. Para recaudar fondos para las víctimas del terremoto y el tsunami que sufrió Japón el pasado 11 de marzo. Las autoras han abierto una web con el título Higashi Nihon Daishinsai Charity Doujinshi, que vendría a ser Doujinshi solidario por el terremoto del este de Japón, y esperan tenerlo disponible para lo que es la Comic-Con 69, que se va a llevar a cabo el 9 de mayo en la Tokyo Big Sign. Está bastante áspera este año. Durante las próximas semanas se van a anunciar un poco más de algunos detalles de esta iniciativa también. Acá hay una lista larga de mangakas. Por lo menos 30 hay. 30, ¿qué dibujaron? ¿Un ojo cada uno? Pero no sé exactamente, no sé qué es lo que quieren hacer. A lo mejor será más que un doujinshi solo, será una antología. Creería. Una antología con 30 mangaka, que es un tankobón de la puta madre, boludo. Mega tankobón. Pero, rescatando, el que más me suena de todos estos es Jin Kobayashi. Entre el que más me suena. Nosotros tendría que buscarlos para ver exactamente. No tuve mucho tiempo. Bueno. Y lo que escuchaste antes, Pyro. La compositora Yoko Kanno ha creado una canción de apoyo a las víctimas del terremoto y del tsunami. Cabe mencionar que la cantante, esa cantante famosa, es mayormente reconocida por haber trabajado en animes, en el mundo del anime, lo que es en los videojuegos. Que nació en la prefectura de Miyagi, porque es una de las más afectadas. Así que el título de la canción que vamos a escuchar después de la sección es Kimi de Ite, Buji de Ite. Que es bastante, digamos, un poco bajón. Pero bueno. ¿Para qué carajo pasa acá? 1, 2, 3. Creo que traje 6 noticias del tsunami relacionadas con el tsunami. Y 4 de cosas, 4 un poco locas. No tanto. Se supone el servicio de Metal Gear Online. Con el motivo de la catástrofe que ya mencionábamos, la página oficial de Metal Gear Solid Online informó que un mantenimiento de urgencia se llevaría a cabo en el servidor del juego y que inició el pasado domingo a las 10 horas. Con esta medida, Konami responde al pedido del gobierno y las compañías eléctricas que instan al ahorro de energía para distribuir la misma a tareas de mayor importancia en este momento actual. Para evitar cualquier tipo de problemas, el estado del juego de Metal Gear Online figura como temporalmente cerrado sin dar fecha alguna de restablecimiento del servicio. Lo que me di cuenta, pero no sé si es que prácticamente todos los japoneses tienen internet y siempre están en internet. O sea, dentro de todo están... Los servidores, los servicios de internet, los que ofrecen internet, no se bajaron en ningún momento. O sea, sí, hasta que... No, hay algunos que se cayeron. No, pero hasta qué punto es recomendable que siga viendo internet antes que otras cosas. Y recomendarlo por el punto, porque si no, la gente que se queda atrapada bajo el edificio no tiene que la saque. No sé, si tienes el celular. Y si hay, si hasta la red 3G andando. Censura en varios animes es la catástrofe. Tras todo lo que pasó, no solo se han cancelado numerosos eventos por culpa del terremoto y programas para dar cobertura a lo que es la situación, sino que también las consecuencias de este suceso llegan al digamos en forma de censura a los animes. Varias de las siguientes series que se planteaban emitir durante estos días en televisión nipona se verán censurados o directamente no se emitirán a causa de las escenas en que ellos aparecen. El primero de todos tenemos la película Eiga Precure All Star 3D Mirai Nitodoke Sekai o Tsunagu Nijiro no Hana. Bastante largo el título, ¿no, Pyro? Que es la película... La tercera película de Precure que, a pesar de lo que se puede pensar, sí se va a estrenar el 19 de marzo. Recientemente conseguí la película de Haircatcher. Sí. Que, o sea, ya la conseguí, ya la tengo. Lo que no salió nunca es la película de Fresh. Que no la subieron nunca, sabés que no la quiere nadie. Pero de pasar el que se va a estrenar en cines, esta está siendo editada, puesto que contiene escenas de catástrofes naturales que pueden provocar una reminiscencia de los sucesos. A su vez, el décimo episodio de Onichan Nakoto Nanka Sensei Suki Yanai Dakarane aunque este episodio en verdad ya había sido transmitido, pero que lo había transmitido el pasado 12 de marzo, pero que ahora se iba a retransmitir a través del canal AdX. Finalmente se va a cancelar, ya que en una de las escenas cómicas hay un tsunami. Lo raro de esto es que cuando se emitió mostraban también viste el típico mapa de Japón con alerta de tsunami. Pasaban eso justamente en la mitad de la escena, lo apareció. No sé si tomarlo como algo macabro o... Casualidad, planeación, están volviendo a jugar con la máquina del sismo. El hombre topo. Por otro lado tenemos a Tokyo Magnitude, que está siendo transmitida toda la serie entera. Esta básicamente cesó completamente su emisión por razones obvias, ya que la trama fue, digamos, es incluso premonitoria. En su lugar se transmiten capítulos de Lupin III. No me sirve. Bueno, no importa. A ellos no les importa mucho. Bueno. Otros medios también se han afectado, que bien se vieron afectados, son los videojuegos. El creador del juego Yeti anunció que se abstendrá de probar Root Double, que es el último juego de aventura de Never Seven, cuyo director es Takumi Nakazawa, ya que la historia aborda lo que es la fusión nuclear de un reactor. El lanzamiento de live action de Aftershock, que narra los sucesos de 1976 por el terremoto de Stansha, está previsto su estreno para el 26 de marzo, pero ahora se retrasó nuevamente la fecha, ya que en un principio, en la primera vez ya se había retrasado también, estaba previsto para el 7 de marzo. Pero antes estaba previsto para el 22 de febrero, pero por cuestiones del sismo que justamente ocurrió en febrero ahí en Nueva Zelanda, se retrasó una vez más. Entre noticias, digamos, fuera de todo esto, Suda Masami vuelve con otro one shot de Carcano para Perdido del Pairo. Para vos, Pairo, vuelve Carecano con un one shot. No. ¿Cómo te encanta el personaje de Yuki? En el medio de dos panes y con mayonesa así. Después de 6 años de su finalización, Masami Suda recupera a sus personajes más populares en un capítulo extra de one shot de Carecano, que llevará por título Choto Kareji Kanoyo no Jijyo Tokubetsu Gen, que será publicada en la revista Lala de junio, que saldrá a la venta el 23 de abril. En esta historia, Yukino y Arima están en el periodo Edo, hace 150 años. Pero no es la única noticia, sino que a partir de abril se va a poner a la venta una nueva edición, digamos, del manga de Carecano en formato Bunko, que vendría a ser tomos más un poco más chicos, pero más... Con más cantidad de hojas, por lo que al final la totalidad de la colección, que era 21 más o menos o 22, va a ser en 10 tomos ahora. Suspendidos los dos grandes eventos de anime en Japón: la web oficial de Tokyo International Anime Fair, que este año cumplía su 10º aniversario, ha confirmado que el evento ha sido cancelado con motivo del pasado terremoto sufrido en el país nipón. Del comité del evento se ha decidido cancelar el mismo debido a que no puede garantizar la seguridad de los participantes ni la accesibilidad del recinto. El personal se ha disculpado, por las inconveniencias de estas ocasionadas. El TAF, que se celebra todos los años en el centro de convenciones Tokyo Big Sign, situado en la isla de Odaiba, en la bahía de Tokio, no es el único evento que fue cancelado en el que se realiza en este recinto, pues el otro evento similar, no necesariamente anime, el Hakurei Ginja Raisitai 8, que se celebra ahí, fue cancelado hace un par de días atrás. Por otro lado, el otro evento que estaba boicoteando a la TAF, que era el Anime Content Expo, a pesar de que no fue anunciada oficialmente su cancelación, el seiyu Yuichi Wasube ha declarado por medio de su Twitter que esta ha sido cancelada. El más reciente número de la Comic Air Star publica un manga de Tron Legacy. Ah, sí, lo escuché. Los trajes aparentemente estaban bien. Ahora la historia va a ser piterísima. Yo en la única página que vi estaban en las motos y se veía aparecido por las motos y el traje. Y el traje, me parece que había escuchado, no me acuerdo si lo habían dicho en Leviathan, que todo va a ser va a ser así normal, pero no, esto era la serie de Tron Legacy que iba a sacar Disney, que era como que iba a tener animación normal en nuestro mundo y cuando fueran a Tron se iba a hacer CG la cosa. Me parece que iban por ahí la mano. Y este es un intento como creo que era no como universo, no para seguir ampliando el universo, sino como para unir película 1 con película 2 o algo así. No sé. Hace algunos días se puso a la venta la nueva edición de la revista Comic Air Star, entre cuyas páginas se encuentra la adaptación al manga de la película Tron Legacy, estrenada a finales del año pasado. Esta versión es Star Wars 3, la amenaza del polígono. La versión en papel de la secuela de la famosa película Tron está a cargo de Washio Naohiro, quien es mayormente reconocido por elaborar los diseños mecánicos de Sukino Fafner, la del Pixel, Sukino Fafner y Geki Jovanki 2 en Shikundan Dabero Awake of the Trailblazer. Yo tengo que hacer arreglar el cochino problema del codec. No dejen de ver esa flor de poronga. En algún sentido es malo. Interpretalo cuando ves la película. Interpretalo, güey. Fecha para las obras de Valkyria Chronicles 3. Aunque no, nunca hubo una obra de Valkyria Chronicles 2. Solo estuvo el juego. Eso es lo que me revienta. Se ha confirmado que es la primera obra de Senshou no Valkyria 3, Osan, Tagatame no Yuso, se encontrará disponible para su descarga desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo en PlayStation Network y otros medios digitales, adelantándose 2 meses al lanzamiento de lo que es su edición en DVD y Blu-ray Disc. El 29 de junio se pondrá a la venta las 2 ediciones limitadas de dicha OVA, diferenciándose por el tipo de material extra que van a juntar, entre ellos ilustraciones en la portada, comentarios en el CD y bla bla bla. Se cancela Disaster Report 4. Desde hace tiempo se sabía que Irem estaba trabajando en la cuarta entrega del videojuego Sentai Tsutsumei Toshi, titulado Sentai Tsutsumei Toshi Yon Summer Memories, que estaba previsto su lanzamiento para el verano nipón de este año y que se convertiría en el primer juego de la saga en llegar a PlayStation 3. Sin embargo, la desarrolladora ha anunciado a través de la página web oficial del juego que Tsutsumei Toshi Yon, también conocido como Disaster Report 4, ha sido cancelado. No hay mucho que pensar, ya que digamos, este juego está, digamos, la raíz de todo está en el terremoto, que Japón sufre un terremoto y que a partir de esto se tiene que sobrevivir a la catástrofe. Es muy, sería como Tokyo Magnitude del videojuego en ciertos aspectos. A pesar de todo esto, también supuestamente cuando uno de todas estas cosas del juego tienes que rescatar a gente que estuviera en el camino. Sin embargo, así la gente de Irem dice que no consideran apropiado este juego, sacar este juego con la situación actual en la que están. Keroro también enseña a los más pequeños. Keroro ya enseñó a los más pequeños. A los más pequeños. ¿Todavía más pequeños? La editorial Kodakawa Shoten puso a la venta el pasado 26 de febrero una serie de libros sudocativos que utiliza la imagen de uno de sus personajes más célebres para instruir a los estudiantes de escuelas primarias. ¿Y quién mejor que el Sargento Keroro para educar a las futuras generaciones. Bueno, este libro, que vale 640 yenes aproximadamente, no solo enseña, digamos, está dividido en dos partes. El tomo que te enseña, el libro que te enseña a aprender kanjis, y el de matemáticas. No sé, Pairo, si tenés que decir algo más. No dije nada. Antes que nos olvidemos de esto, antes que terminemos con el tema. Hay supuestamente varios animes que se van a cancelar y otros que van a suspender sus emisiones. Entre ellos Madoka Mágica, que está detenida y no sabemos a cuánto. Complex, que esto lo tomo muy con las pinzas. Todo, en esta situación todo se tiene que tomar muy con las pinzas. Está supuestamente va a ser cancelado. Corewa está detenido supuestamente. Freezing está detenido supuestamente. Fractal me parece que la cancelaron. El último episodio, lo último de Oreimoto iba a salir. También se iba a retrasar el lanzamiento. Y aprovechen esto para ponerse al día con varias series. ¿Te parece si vamos con el tema de Yoko Kano, que es súper motivador? Con esto me termino de levantar. Entonces, bueno, lo dejamos con el tema. Entonces lo dejamos con el tema Kimi de Bujideite. Estas y otras noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí.